Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una declaración de Jesús en la que creemos profundamente. Por eso nos encontramos todos los días necesitados, buscamos vivir y revivir por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 4 del libro del apóstol San Pablo a los Efesios. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro, abrimos nuestro corazón, abrimos tu palabra, abre nuestra mente y enséñanos a través de tu mensaje. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 del libro a los Efesios, el apóstol San Pablo nos habla y nos desafía a vivir en la unidad del cuerpo de Cristo. Como ya hemos dicho, esta carta fue escrita desde una cárcel. Y San Pablo, lejos de resentirse por el aparente descuido de Dios, de impedir que su siervo fuese prisionero, él utiliza ese tiempo para transmitir con el mismo poder y con la misma convicción el mensaje de Dios. Y desafió a la iglesia de aquellos días y a nosotros hoy de esta manera. Por eso, yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Vivan en relación al llamamiento que han recibido. ¿Y cómo es esa manera digna de vivir? Versículo 2. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La unidad no es accidental, es resultado de una intencionalidad. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. San Pablo utiliza muchas figuras aplicadas a la iglesia, y una de esas figuras es la del cuerpo, que tiene una cabeza que es Cristo. Dice, pero hay un solo cuerpo, Cristo no tiene muchos cuerpos. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así también como hay una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Se llevó consigo a los cautivos. Porque cuando Jesús resucitó, hubo otros que resucitaron con él como primicias y como garantía de la resurrección de los que descansan en las promesas del Señor. Y como la muerte nos cautiva, pero Cristo venció a la muerte, cuando Él ascendió a los cielos, se llevó consigo a los cautivos, ya liberados, y dio dones a los hombres. Versículo 9. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? Y el que descendió para buscarnos en la miseria de nuestros pecados, es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que vino hasta la miseria de nuestro pecado nos llevó ya un puñado y nos llevará definitivamente a todos quienes creen en Él cuando Él regrese, cuando los justos vivos sean transformados, cuando los muertos en Cristo sean resucitados. Mientras tanto, Él cuida de ese cuerpo y apela a la unidad de la iglesia. Y constituyó para ese cuerpo, dice versículo 11, lo siguiente. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Así que Todos esos dones que Él dio a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, es para perfeccionar, para capacitar al pueblo de Dios y para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y para qué perfeccionar? ¿Para qué capacitar? ¿Para qué edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia? Versículo 13. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Cuál es el plan de la iglesia? Es que la iglesia llegue a asemejarse a Cristo y que definitivamente Cristo regrese para llevar a su iglesia, su novia, su esposa, cuando se produzcan las bodas del Cordero entre Cristo y su iglesia. Versículo 14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La unidad del cuerpo, la cabeza es Cristo. No hay cómo en el cuerpo un miembro, un órgano tire para un lado, el otro para el otro. La unidad asegura la vida y el crecimiento, todos dependientes de la cabeza, que es Cristo. Versículo 16. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Versículo 17. Así que les digo esto y les inspiro en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Versículo 19. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Versículo 20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Hay un llamado a dejar la vieja naturaleza, los viejos hábitos que corrompen, que destruyen y que matan, y en su lugar ponerse el ropaje de la vestidura de la justicia de Cristo, que nos provee una nueva naturaleza, una nueva vida. Versículo 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Si hay algún problema, arreglen durante el mismo día, antes que se ponga el sol. No den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más. Que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Versículo 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agraven al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, toda ira, todo enojo, gritos, calumnias, toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos, unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Un tratado de convivencia, un llamado a la confraternidad, una apelación de Dios para sentirnos necesarios unos de otros, como los miembros de un cuerpo, guiados por la cabeza que es Cristo Jesús. Que podamos ser agradecidos porque tenemos una cabeza que nos dirige. Entonces, dejémonos guiar por esa cabeza. Que podamos ser solidarios e interactuar unos con otros, abandonando el mal y siguiendo un camino conforme a la voluntad del Señor reflejada en su palabra. Amigos, vale la pena vivir así. ¿No lo cree? Sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, pidamos la ayuda de Dios para vivir de esta manera. Padre nuestro, gracias por mostrarnos y llamarnos a reconocer que eres nuestra cabeza y permitir todos ser guiados por ti. Ayúdanos también a entender que somos todos parte de un mismo cuerpo y por eso tenemos que ayudarnos mutuamente a crecer, a cumplir el propósito por el cual has establecido un cuerpo, a prepararnos como tu pueblo, como tu cuerpo, como tu iglesia, viviendo de tu mano, haciendo tu voluntad, a fin de que un día podamos ser presentados ante tu presencia y vivir contigo para siempre. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos y danos hoy un día muy especial. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.